Esta foto de mi hijo está hecho en el grupo primero de abril. Teníamos el piso, el bajo, luego estaba la de la Coruña, ¿cómo se llamaba? La que se murió, Emmy, vivía encima del primero y luego encima vivía yo de Emmy. Y allí estoy viviendo 7 años. Hasta que nos hicimos aquí, porque como murió mi padre y demás, luego la casa se hizo primero café, se arregló porque era antiguo, antiguo. Me hubiera gustado fotos de él, pero yo no sé quién las tiene. Y ya luego después se hizo la casa. Se tiró todo porque era una casa de estas antiguas, con unas habitaciones muy grandes, con alcobas, con estas calefacciones de... Estás hablando de la cornices, calle de cerrajeros. Sí, ahí sí, se sí, tiró y ahí cada uno nos hicimos un piso. Hay 7 pisos ahí, siete y el bar. ¿El templete que es ahora? Sí, que es el templete, está ahí el templete. Pero esta está hecha en el grupo primero de abril. Este es en el 72. Y mira, de los primeros coches que de estos dirigibles, ¿no le ves ahí? Le daba ahí le gustaban mucho los juguetes de esto y mucho lo de los indios y los Hyperman y todos esos líos. Luego se los llevaron los nietos, que lo han estropeado. Pero tenía una cantidad de ellos de miedo. Como estuvieron 8 años viviendo conmigo, mi hija con los nietos aquí, pues esos acabaron con todo.